11:29 minutos, entramos en el tiempo de actualidad local nuevamente en la sintonía de la mañana y lo hacemos para hablarles del concurso de Belenes organizado por la Federación 88 Ubrique Sierra, cuyo fallo pues vamos a dar a conocer enseguida. Realmente ya se conocen quiénes son los premiados, los ganadores, pero no el orden de esos premios. Eso es lo que vamos a desvelar nosotros hoy aquí en la sintonía de la mañana con los organizadores del concurso. Ya nos acompañan para hablarle de este asunto Manolo Sierra. Manolo, buenos días. Buenos días. Y también Mercedes Guerrero. Mercedes, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con ellos dos vamos a hablar, pero también con los premiados en el concurso de Belenes en ambas categorías, en la modalidad de colectivo y en la modalidad también de particular. En la modalidad de colectivo, por ejemplo, está nosotros José Manuel, que es de la agrupación parroquial de San Antonio. José Manuel, muy buenos días. Buenos días. Acercaros al micro para... Ahí está. Patricia Río, que forma parte de la unidad de Estancia Diurna Meraki. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y en el ámbito del particular de esta categoría nos acompaña Puri Pacheco, vecina del Caldereto, que también ha sido premiada en la modalidad de particular, e Isabel Hidalgo. Muy buenos días. Bueno, pues con todos ellos vamos a conocer cómo han preparado su Belén, de dónde viene la afición de montar Belenes, desde cuándo los monta y si se pueden visitar, que es lo que nos va a interesar sobre todo de cara a los oyentes de Radio Ubrique. Pero además también vamos a preguntarle por lo principal, ¿no? Mercedes y Manolo, por los ganadores. ¿Por dónde comenzamos? ¿Comenzamos explicando un poquito cómo ha sido el proceso o vamos del tirón a comunicar ya el orden de los premiados? Vamos a dejarlo un poquito en intriga, ¿no? Lo emocionante, ¿no? Vamos al proceso primero. Venga. Y después ya... Recordemos que se abría el plazo a finales del mes de noviembre, sí. Ha estado abierto, se prolongó además también en el tiempo, ¿no? Al final, durante las primeras semanas del mes de diciembre. ¿Cuántos finalmente se han inscrito, han participado en el concurso? Han participado 10 belenes, han sido colectivos y individuales, y dejamos que se inscribiera más gente hasta el final porque siempre hay gente que se queda atrás. Bueno, cada uno tiene su tiempo para montarlo, desde que es el puente de la Inmaculada, que es cuando comienza lo más normal que comience la gente a montarlo. Así que decidimos ampliar el plazo una semana más y hasta el mismo día pues se podía inscribir gente en el concurso. Ha sido, bueno, precioso, ha sido una experiencia muy bonita. Y a ver el trabajo que hacen, porque es magnífico y muy difícil decidirse, porque aquí no hay perdedores, aquí ni ganadores, vaya, aquí hay que darle el premio a alguien y hemos considerado que esta ha sido la mejor, vamos, decisión. ¿De colectivos cuántos se han presentado? Pues han sido 5 colectivos y 6 individuales. O sea, más o menos equilibrado, ¿no? Sí. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo has vivido tú todo el proceso? Pues yo la verdad, como ha dicho ya Mercedes, yo lo ratifico por una sencilla razón. Han hecho un trabajo inmejorable todo el mundo, tanto colectivos como individuales, y eso hay que valorarlo, ¿entiendes? Y lo que yo sí le pido y le aconsejo al pueblo de Ubrique, que al ser posible vayan y visiten los belenes, que es una cosa que es preciosa. Y además, algunos de ellos tienen un trabajo excepcional. Ya eso, ellos que sean los que digan cómo lo han hecho, cómo no lo han hecho, cómo han colaborado, cómo no han colaborado. Recordemos que se establecen 2 premios para cada categoría. Los colectivos optan a los 125 euros con el que está dotado el primer premio y 75 euros el segundo. Y los particulares compiten por alcanzar un primer premio de 100 euros y de 50 euros el segundo. ¿Ha habido mucha diferencia? Vosotros que habéis sido jurado, ¿no? Los dos del concurso obrero, ¿no? Lo decíais en la entrevista inicial que manteníamos, que queríais ser jurado y que tenéis ilusión este año por serlo. ¿Ha habido mucha diferencia entre la modalidad de colectivo y la modalidad de particular? Que va. Es que por eso es tan difícil decidirse, porque hay mucho nivel en todos. Es que prácticamente es el mismo trabajo. Solamente que consideramos que el colectivo hay más gente trabajando y va a otro nivel, ¿no? Pero que perfectamente yo creo que otros años se podía hacer un premio único o no sé, o repartirlo de otra manera, pero que llega más gente, porque es que hacen un trabajo, es manual, es que todo es manual, todo lo que ve. hasta los que nosotros hemos visto, todos lo hacen a mano, menos las figuras. Solamente la figura de un portacio manual y muy emotivo. La verdad que sí. Es un trabajo inmenso el que hacen. Sí. Las cosas como son, tanto colectivo como individual, eso se pegan un montón de días trabajando para montar el Belén. Por eso yo siempre lo he dicho y lo digo, lo mantendré, que nosotros, la verdad, admiramos esas personas con ese afán de que llega la Navidad y monta su Belén, montando su Belén. Es que es digno de verlo y yo, de verdad, admiro a esas personas, las admiro muchísimo. Y como ha dicho Mercedes, hay colectivos que, la verdad, hacen una labor inmensa. Y a nivel individual, es que no podemos decidirnos concretamente porque no sabemos a quién se lo vamos a dar. Tenemos que tomar una determinación ya por los que le toque y ya está. No podemos hacer otra cosa porque todos se lo merecen un premio, por lo menos un reconocimiento. Se van a reconocer al menos cuatro de los 10 belenes que se han presentado. Sí. Que bueno, casi que la mitad, ¿no? Si nos ponemos. Sí. Y bueno, sabe a vosotros a poco, ¿no? Os hubiera gustado la reconocer verdad que sí, a todos. La verdad que no sabe a poco porque todos tienen un mérito. Un mérito individual, vamos, de todos, de colectivos, de individuales, de todos tienen un mérito. Un trabajo inmenso bajo todos los conceptos que tú lo mires. Y claro, y eso es lo que yo me gustaría, es que el pueblo, pues que lo visite. Sabemos además que lo están visitando, a muchos de ellos lo están visitando, pero que si pueden ir a más, que lo vean, que se van a desengañar. Bueno, el Belén de la agrupación parroquial de San Antonio lo conocimos nosotros aquí con su tesorero, con José Manuel Ríos, que nos informó cuando venía a hablar de la chocolatada de ese Belén. Nos habló además también de quién había colaborado para montarlo y demás. Y creo que entonces me decías que habéis presentado concurso, ¿no recuerdo yo? Sí, ¿verdad? Sí, hemos presentado concurso. Desde siempre que hemos empezado nosotros a hacer Belén, cuando había concurso, ellos saben que nosotros hemos estado siempre, hemos participado. Es verdad. Y entonces desde cuando estuvimos tan montados se está abriendo. Y hoy prácticamente hay muchísimos niños, lo están visitando casi todos los colegios. Y vamos, que llevamos mucho tiempo trabajando, no solamente este año lo hemos presentado, llevamos ya 3 años trabajando en el Belén. Que el Belén no es el trabajo solamente de este año, sino se va ampliando cada año un poquito más. El trabajo de muchas horas de trabajo, este año desde enero se ha estado trabajando, haciendo lo que se había pensado ampliarlo, hasta que ha llegado el tiempo de colocar su Belén. Muchas horas de trabajo, un trabajo muy laborioso. Uno echa un ratito más, otro un ratito menos, pero lleva muchas horas de trabajo. Hay muchos artesanos en Enrique que le gusta mucho el Belén y son verdaderos artistas. Y de ellos estamos aprendiendo. Y es una manera más de fomentar nuestra cultura, que es una cosa muy importante, por ejemplo, de las raíces de los andaluces. Es una manera de potenciar esto y sabemos que también hay muchos belenes más. Los animamos desde aquí también que se inscriban el próximo año para que colaboren, que es una cosa, no porque el que gane y el que pierda, sino por participar, porque fomentamos cultura, que es lo principal de esto. Mira, un poquito de competitividad. Perfecto. Que también viene bien, ¿no?, a la hora de mejorar uno en lo que pueda presentar. Además, en el caso del Belén del San Antonio, hay que decir también que es solidario. La gente que acuda, hay una hucha para depositar los donativos a beneficio de Cáritas. Que se le entregarán, contigo que se quite el Belén, pues se le entregará su entrega a Cáritas. Y se hace todo lo que se puede. Siempre nosotros como entidad siempre la base principal es la caridad. Entonces lo que intentamos es aportar todo lo que podamos al que lo necesite. Claro. Estuvo abierto también, bueno, se inauguraba hace una semana. Estuvo abierto durante el desarrollo de esas chocolatadas popular que celebrasteis. Estuvo totalmente entre totalmente cerrado, ¿no? No se podía atender tanto porque había mucha gente, no se podía atender. Claro, mi pregunta era por el número de visitas que ha recibido hasta entonces. Muchísimas. Y ahora mismo, cuando antes de yo venirme, había ya de colegio, había 4 clases. Ahora estaba esperando al visto de la cena, que también nos llaman, dicen vamos a ir a tal hora. Sí. Y ya estaban ellos, estamos esperando a ellos, a los niños. Muchísimas antes. Ya miro, colectivo, yo creo, pienso que de niños, casi que la mayoría de los colegios, todos los que están saliendo, están pasando por allí. Y en el particular están yendo mucha gente también. Van por la mañana, que es el horario que nosotros tenemos, y los demás, que cuando van mucha gente también son los sábados. Pero ahora, a partir de ahora que los niños ya tienen vacaciones, el que no haya ido, yo pienso que estaremos desde las 11 hasta la 1. Lo tendremos abierto para que lo visiten. El horario de 11 a 1 permanecerá abierto durante toda la Navidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el...? Sí, hasta el día de Reyes. Nunca se quita antes, desde hasta el día de Reyes. Bueno, pues eso en el caso de Belén Solidario a beneficio de Cáritas, elaborado por un miembro de la agrupación y colaborador, José Román, el Belén de San Antonio, que ha sido premiado. No sabemos si el primero o segundo premio, no sabemos qué cuantidad va a recibir, pero es uno de los premiados en la modalidad de colectivo. También en la modalidad de colectivo entra la unidad de estancia diurna Meraki, Patricia Río, es su responsable, en la que va a conversar con nosotros. Y bueno, cuéntanos, porque esta es la primera vez que participáis, desde luego, ¿no? Porque la estancia es nueva, de reciente creación. La primera vez, sí que participamos. Lleváis muy poquito tiempo. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de montar un Belén? Y además, bueno, tiene que ser importante, ¿no? Va a resultar premiado. Pues mira, nosotros la verdad que nos ha venido súper bien este concurso, porque los participantes, los usuarios, ¿no? Pues él está motivado para trabajar y para elaborar la figuración, algo espectacular. Además, ellos siempre querían mejorar. No, esto hay que hacerlo mejor, porque estábamos que nos hemos apuntado a un concurso. A ver, que nosotros el portal lo íbamos a montar, no era una de las actividades que teníamos en el centro. Pero cuando dijimos de apuntarnos al concurso, fue como algo para ellos, una ilusión que se ha visto reflejado después, ¿no?, en el trabajo. Son personas mayores, de la tercera edad, personas con dependencia. Entonces, el trabajo, este reconocimiento, pues para nosotros los trabajadores, para ellos es algo espectacular. Yo desde aquí lo agradezco, y a la federación, al concurso, de que lo organicen, y que estamos muy contentos. Claro. Oye, háblanos, vamos a aprovechar, Patricia, ¿qué es Meraki? Cuéntanos un poco, así en línea general, porque no es el tema de hoy, pero claro, sí, para que los oyentes sepan a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pues mira, es una unidad de estancia diurna, es donde las personas mayores, es un recurso intermedio entre la residencia y el domicilio, ¿no? Entonces las personas mayores pueden estar allí durante todo el día, de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y allí hay personas, no hay profesionales que están dedicadas a ellos durante todo el día. Hay enfermeros, auxiliares, fisioterapeutas, todo lo necesario para que esas personas estén asistidas durante el día. Y los usuarios, bueno, pues realizan distintas acciones de carácter terapéutico, ¿no? Claro, realizan su estimulación cognitiva, luego el fisio, pues cada uno lo que es personalizado, ¿no? Luego sus actividades de ocio, luego tienen su comida, también comen allí, meriendan, su desayuno. Allí hacen todo lo que cada uno también, no es, depende de lo que le haga falta a cada uno. Pero la verdad es que estamos muy contentos, y también ellos. Y muy contentos sobre todo porque esos talleres terapéuticos como este navideño, ¿no?, del montaje del Belén, ha dado frutos importantes, ¿no? Pues sí, estamos súper contentos. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las dimensiones del Belén? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que habéis puesto? ¿Características? En fin. ¿Habéis tenido asesoramiento a la hora de trabajarlo vosotros mismos? Pues ha sido un cúmulo de opiniones entre ellos. Nosotros empezamos haciendo los muñecos del portal, ¿no?, porque son hechos de cartón de el papel higiénico, sí, y con papel de periódico, porque hay una persona que está con nosotros que es invidente, ¿no? Entonces ella también ha participado, y una forma de que ella participara era que las cosas que se hacían, pues ella pudiera colaborar. Entonces el río lo hemos hecho de papel de seda, ella lo hacía bolita y lo pegaba en un cartón. Entonces el río es de papel de seda. Luego los muñecos, le hemos metido el periódico este por dentro, que solo era la cabeza, pero claro, para que ella también hiciera los muñecos, pues lo hemos metido dentro de todos los papeles higiénicos, para que también los muñecos tuvieran cuerpo. Luego también las casitas, ¿no?, eran hechas de cartones de leche. De tetabris, sí. Y luego era palito que hemos cogido, y hemos salido fuera al jardín y hemos cogido los palitos de allí, y eso eran los tejados, tú sabes, era todo muy elaborado. Y ellos, pues esto, mi hermano, que paja del mulo de él, venga, pues con paja. O sea, que todo lo han traído ellos desde ahí, ¿sabes? Que desde el material que hemos utilizado ha sido ellos. A la familia, tenemos que reunir, tenemos que tener papel higiénico, los rollos de papel, ha sido muy, muy motivador. Sí. Me están enseñando por aquí algunas imágenes y bueno, no, porque tú lo estás describiendo, pero no tiene nada que ver con verlo, ¿eh? Sí. Así que podemos animar a la gente que lo visite. ¿Está abierto al público? Está abierto al público. Sí, además que yo los animo de que que vean lo que hay allí, ¿no? Que y las personas que lo han hecho, que es que es bastante. A ver, yo animo a que la gente venga y lo vea. Sí. Cuéntanos, ¿qué horario se puede visitar? Pues allí estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, así que pueden venir cuando quieran. Y además incluso podrán tener explicaciones guiadas por parte de los usuarios. Sí, sí, sí, por supuesto. Están encantados de explicarme. Están esperándolo con los brazos abiertos. Pues, que desde aquí aprovecho para darle la enhorabuena y para decirle que son unos campeones, son unos campeones. La verdad que sí, porque el trabajo es de dimensiones el montaje de dimensión considerable, no es pequeñito ni mucho menos, y se han tenido que esforzar bastante porque hay muchísimas estructuras pequeñas, ¿no? No sé si habéis tenido curiosidad por contarlo, de cuántas estructuritas hay. Y sí, además, figuritas, ahí está lo que es la Virgen María, ¿no? San José y la mula y el buey. Luego está el nacimiento, ¿no? Y ahora, luego está también, hay un huerto con su... tiene las ovejas alrededor, tiene el pastor, también tiene la que lava, tiene... Es que tiene bastante... Tiene las casitas y además ellas como... A ver, como pequeñas aldeas, es para verlo. Es para verlo, sí. Es verdad, bueno, está describiendo. Esa es la palabra. No, lo está describiendo, pero realmente yo creo que si se visita, pues muchísimo mejor, porque podrán llegar a entender lo que está intentando explicar Patricia. Y además es un Belén con mucho colorido, muy artesanal, elaborado por los usuarios, que son lo más bello, ¿no? El hecho de que ellos hayan sido capaces de hacer, bueno, pues esta maravilla. Y eso es lo que han valorado, ¿no? Desde la Federación, desde luego. Bueno, pues eso en el ámbito de colectivo. Vamos a hablar también ahora con los particulares. Isabel, que lleva ¿cuántos años montando su Belén, Isabel? Bueno, yo llevo unos 30 años así, poniéndolo. Lo que pasa es que hay años que dice uno, pues lo vamos a poner. Otras veces dice, anda, que todo es muy cansado, son muchas horas, muchos días. Esta vez hemos estado 15 días para montar Belén. Y tiene mucho trabajo. Y tiene que respetar las horas de mi esposo, que tiene que ir a trabajar. Y hasta que no viene, yo no me puedo poner con sola, porque yo sola no me puedo meter en un cuadro como de 60 centímetros, entrar y salir, entrar. Y lo tiene que poner él y yo le ayudo. ¿Qué dimensiones tiene tu Belén, Isabel? Pues mi Belén es como esto de grande. ¿Cómo le... Eso yo no sé cómo tomarlo. Si el estudio es muy chiquitito, tu Belén es muy grande. No, mi Belén tiene como 16 metros, me parece que son, ¿no? Y sobre eso tiene la mitad del salón. La mitad del salón lo tiene cogido con él. Es enorme, ¿no? Es verdad, es grande. Es grande. Hombre, eso hace muchos años. No lo he comprado todo de una vez, sino un año compré una cosa, otro año compré otra cosa, que suelo invertir, pero este año no hemos comprado figuras, porque hemos comprado cosas para hacerlo, para hacer las casitas, para prepararlo. Y no lo hemos comprado, con ese dinero ya hemos gastado tanto. Bueno, Isabel, tú lo montas en tu casa, pero por lo que me estás contando lo podría montar perfectamente en cualquier espacio público, como por ejemplo del San Antonio, que ha colaborado, ¿no? Otra persona, pues sí, casi pero que igual. Yo una vez mi esposo lo montó en... lo de Surumbé, lo de Isabel. En un local, ¿no? En una tienda. Sí. Puso el escaparate y puso... Pero eso no... Hombre, si alguna asociación quiere que lo pongamos, o sea, eso se lo tendría que preguntar a mi esposo, porque él es el que lo pone. Y tiene que tener el horario de las fábricas, y esto ha sido porque que el trabajo este año ha sido así, y dice, ¿y lo vamos a poner? Pero eso... Claro. Bueno, y la casa, todo... 15 días, ¿cuántas horas la había hecho? Por lo menos dos o tres horas al día. Empezamos el viernes antes del puente. Y el viernes, sábado, domingo, lunes. El martes se fue mi esposo a trabajar. Y desde la 11 hasta la 1 de la noche. Después el miércoles otra vez. Y el jueves. Y el viernes salió el mediodía. Y lo terminamos el domingo. O sea que prácticamente dos semanas. Y claro, no dos horas, sino hay días completos dedicados al completo y no tienes hora ni para comer, ni vamos a acostarnos, ni para nada, sino venga. Y toma y dame y toma. Porque como eso va tan hondo, pues le tengo que dar la arena, el terrizo, los cartoncitos, que tengo los dedos cortados, los cartoncitos para poner los corsos. Pues entonces... Es mucho tiempo. Es muy laborioso, la verdad. Es verdad. Pero yo como lo pongo porque a mí me gusta y mi esposo, pues lo pongo. 30 años montando el Belén, o sea que... Sí, mi hija, la grande, no había nacido. Y mi esposo, el primer año cuando yo me casé en junio, y por los reyes, pues esos fueron mis reyes, el nacimiento y los reyes. Y unos pastorcitos, y lo ponía yo en el piso, en Manuel de Falla. Y ya todos los años yo comprando figuritas, y me junta con un montón, pero... ¿Y qué te dicen tus hijas cuando llegan y ven el Belén? Mis hijas vinieron el sábado vinieron, y esas como han nacido con eso, claro. Pues, ay, mamá, qué bonito está. Y cuando terminó el padre el domingo, dice, no he estado tiempo, le digo, bueno, si quieres tenerlo. Y toda la casa desarmada, no pueden entrar dormitorio porque están los muebles, yo qué sé. Total, pero como dice que el que anda con gusto no pica. Pues... Además, te dice una cosa, el Belén de Isabel se visita como el de cualquier un colectivo, sí, ¿no? Sí, es un domicilio privado y particular, además, pero aquello... Después de comer, yo por la mañana vamos a la plaza, a los mandanos podemos estar así, pero por la tarde, pues sí estoy. Vamos ahora también esperando las maestras, una que me conoce, y dice, ¿has puesto el Belén? El Belén, le digo, sí. Dice, pues vamos allá a tu casa. Y llevan tres clases o cuatro. Digo, pero es que eso voy a Radio Brique. Digo, bueno, de mientras vamos a otro sitio. Digo, pues bueno. Bueno, que te están esperando. Se me están esperando. Pavel Belén. Hombre, esto significa que esa experiencia, la estructura que monta, que es importante, conoce. No, es para verlo, no para decir, porque yo le dije a mucha gente, anda, ve que he puesto el Belén. Ah, sí, vale. Misma. Y cuando lo han visto, digo, uy, esto es un Belén. Le digo, hombre, tengo sitio. ¿Cuántas figuritas puedes tener, Isabel? ¿Las contas? Pues por lo menos 50 o más. Por lo menos. O más. Y las que he dejado en una caja de zapatos. Porque sabes que te pone demasiado apretado. Entonces, para no tenerlo en las cajitas de zapatos grandes, pues tengo las figuritas chiquititas que no es, pues las pongo así para el año que viene, si lo pongo. Una inversión importante, ¿no? La que se hace para mantener la tradición. Pero que yo le ayudo a mi esposo, él es el que lo pone. Pepe. Pero yo soy la que estoy toma y dame, ni tenemos hora para comer. Comemos en el Belén, así pongo los platos. Y es que, pero vamos, como estamos solos, pues... Os compensa, ¿verdad? Os compensa. Es lo que pasa. Bueno, pues el Belén de Isabel entonces se puede visitar concertando cita, desde luego, porque es un domicilio particular. Por la tarde, después de... Hombre, a las 4. Yo después de comer, pues me siento así, hace un poquito crochet. Y si viene uno, pues le abro. Que no viene, pues nada. Pues nada. Muy bien, pues durante estos días, ¿no? Si quieren conocerlo, se puede visitar también. El marroquinero 56. Calle. Es verdad que no hemos dicho la dirección. Calle Marroquinero número 56. Quien quiera ir, tiene las puertas abiertas. Hombre, yo se las abro. Ahora, si no quiere ir por muchas causas, porque tiene que ir mandado o lo que sea. Sí. Bueno, y Puri es otra de los particulares que también ha elaborado su Belén. En este caso, antes que se me olvide, Caldereto, ¿no? Caldereto 18. Hasta allí podemos acudir para visitar otro Belén. Porque, bueno, no sé si el tuyo está abierto al público siempre que se desee, ¿no? En un horario en particular, porque son domicilios particulares. Tampoco vamos a molestar, ¿no? Son las 24 horas. El que quiera, allí está. ¿Dónde lo tienes montado, Puri, que no te molesta? Ay, yo en mi comedor. Cuando... ¿También? No hemos quedado sin comedor, pero... Igual que sabe, ¿no? Pero allí está para todo el que quiera ir a verlo. Bueno, y cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas tú montando el Belén? Pues nosotros, algo menos de 2 semanas, por lo menos. Pero 4 días se echan allí, pero el día, vamos, empezamos un jueves... Y se acabó en el fin de semana, del puente de... Intenso, ¿no? Toda la jornada. Pero vamos, que yo vengo a recoger premio, pero los que tienen el mérito es mi marido y mi hija, que es los que lo, tú sabes, lo ponen. Claro. ¿Tu marido cómo se llama? Antonio. Pues, ¿y tu hija? Eli. Antonio y Eli. Son los que han montado este año el Belén. Allí todos participamos. Sí. Oye, es que... Y... Uno hace una cosa, otro hace otra, y ya está. Gregorio, ¿no? Gregorio. Me están soplando por aquí también. Yo soy chivo. Que prepara también el Belén, ¿no? De Puri. Va por todo, ¿eh? Va por todo, por lo que hay que ir. Venga, ahora por esto, ahora por lo otro. Y él es el que... pero que lo pasamos bueno, bien. ¿Y desde cuándo lo montas tú en tu casa? Mis hijos eran chicos, sí, por lo también. Menos veintitantos, yo qué sé, 28, 29 años, estamos nosotros liados con el Belén también. Lo que pasa es que nunca lo hemos puesto, pero mi yerno es que le gusta estas cosas. Bueno, ¿y es la primera vez o habéis presentado ya en otras ocasiones? Tanto Isabel como Puri, ¿habéis presentado en otras ocasiones al concurso? A lo primero de Radio Brique, sí. Que estábamos de esto Barragán, pusieron un concurso y me apunté. Y ahora vine y no me dieron el diploma, porque era un diploma. Ah. Y vine y dice que no estaban, que no había, yo no sé. Y se perdió. Y Susa después dije, Susa, no me apunto más. Y ahora me apunto de casualidad, porque si son cuentos por lo como ha sido, no estamos aquí todos los días y los niños esperándome en la puerta. Pero bueno, ya me explica la curiosidad, Isabel, porque te apuntado. Me apunta por eso, porque la mujer de Manolo le digo, Guana, ¿vas a ir a ver mi porta? Dice, sí que voy ahí. Dice, ¿te has apuntado al concurso? Le digo, ¿qué concurso? Dice, ¿y ahí te informó? De radio. Uh-huh. Y ella me informó y fui y me apunté. Ah, muy bien, el concurso de la Federación. No, de Federación. Que está aquí Mercedes. Y que colabora. El concurso de la Federación. Que Puri ganó, sí. En otra ocasión ganó también un premio. Sí, Puri, no, entonces no es la primera vez que participas, no. Sino que te has apuntado ya antes, ¿no? Una vez. Esta es la segunda vez entonces, ¿no? Sí. Y las dos veces te llevas premio. Mira por dónde, hombre. Hombre, eso significa que es un Belén de calidad, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que ocupa toda su casa, la habitación de su casa, o el comedor, o el salón, uh-huh. Y todos los muñecos tienen... Las figuritas. Todas las figuritas tienen, no sé, cada una... Tiene mucho... cada escena, sí. ¿No? Tiene algo particular, ¿no? Que no mete... Hay algunas que ligan cosas que a lo mejor en esos tiempos no, pero ellos tienen muy en cuenta... En cada momento, en cada escena, pone algo de ese tiempo. O sea, que son los dos belenes particulares, tanto el de Isabel como el de Puri, son belenes más tradicionales, ¿no? Uh-huh. Sí. Mientras que, por ejemplo, el belén de el de Isabel, perdona, sí. Tiene una iluminación impresionante. Si vais a veros, sí. Ya que eres vecina, de noche. Te podías acercar. Y de noche. Hay que ver la de regañina que me estoy llevando yo hoy. Te podría... Esa es la iluminación impresionante. Sí, está todo... Las casitas tiene el alfarero, tiene los platitos de barro, las tejas, los ladrillos, las vasijas... Cada casita tiene lo que le va a pertenecer. Tiene una fuente que... Los utensilios que le van acoplando a cada vivienda. Tiene también la casita de los ancianos, a la mujer haciendo algodón. Y tiene un niño que subió en una silla que tiene un ratón en la puerta, en debajo, y por eso están así los abuelitos. Están así, que tiene una fuente que ha hecho el marido, una es muy bonita. Una fuente preciosa también. Muy que son muchos detalles los que tienen cada uno. Tengo una viña. La viña auténtica de la cepa. La parra de la uva. La tengo muy bonita también. Son dignos de admirar, tanto uno como el otro son dignos de admirar. Bueno, y todos los que hemos visto, que es que son todos. Hombre, todos ponemos voluntad y mucho que trabajo. Cada uno tiene un estilo, a lo mejor diferente a otro, pero es que son, vamos, el de ella ya le he dicho que esto es impresionante, pero es que... Vamos al de Puri, sí. Y el de Puri tiene unos detalles y unas cosas que es que, vamos, te deja mucho que desear. Y en otros sitios, pues los tienes por el estilo, ¿me entiendes? O sea que, sí. Que es que son mucha gente y es digno de admirar. Uh-huh. Yo de verdad lo he dicho ya y lo repito por dos o tres veces, que vayan y los vean. Y después digan si les ha gustado o no les ha gustado. Puri, ¿cuántas figuritas tienes tú guardadas? Yo no puedo ni decirte las que hay allí. Aquí hay una cosa que, yo qué sé, no te puedo decir, pero allí hay tela. Y bueno, ¿qué espacio ocupa vuestros belenes guardados ya? ¿Dónde, qué espacio ocupa? ¿Un par de cajas, tres cajas, cuatro cajas? Tengo que decirte todo esto. Esto, cada cosa... Cada cosa va en su sitio. Sí, mira, Puri. Cada cosa, ella, mi hija, cuando lo va quitando, lo va limpiando, la va preparando, cada uno su cajita. Y ahora tengo allí un ropero. ¿Entero? Sí. Grande, entonces un artillo y todo allí va metido. Ya está. Y en tu caso, Isabel, igual, ¿no? Igual, yo los voy con... Tengo una brocha Cuando lo voy a quitar, pongo una brosa y cada vez que subo las escaleras, pues limpio uno y me lo llevo y lo pongo arriba. Y después lo desmonta mi esposo, coge las casitas, porque son los tejados se quitan, y lo mete en el ropero empotrado y después va metiendo las figuritas. Y tengo el ropero empotrado, una escalera, tal. Mm-hmm. ¿Cuándo vas a tú? Te lo enseña. En fin, va a haber portátil muchísimo año del ropero empotrado. Sí, porque si no, no teníamos sitio. Claro. No teníamos sitio. Un espacio grande el que ocupa y además muchísimas figuras. Los corsos. Dime, Mercedes. San Antonio. Sí. La otra vez que se presentó al concurso. Y esta vez, bueno, ha dado un cambio impresionante. El que más me ha llamado la atención. Porque no tiene nada que ver. Es, vamos, totalmente diferente. Tiene un cielo precioso, es una pintura. Y tiene las cabritas en el monte y está reflejada la sombra de la cabra en la pintura. Es precioso. ¿Se Manuel y ese cambio? Sí, ese cambio, pues el primer año el celaje no fue el mismo, pusimos fue un cielo azul con unas estrellitas, como a estilo más casero, pero este ya desde que se decidió irlo haciendo el Belén, para entonces Pepe Román, que es el que está con nosotros también, que es miembro también de la agrupación, para entonces Pepe cogió y dice, vamos a hacer un celaje en condiciones, que a él le gusta mucho la pintura, y Pepe se lo compró el celaje, y Pepe ha estado también, son unos pocos de meses, mientras que se pintó su celaje, y ha quedado muy bonito, una obra muy bonita del trabajo que hace Pepe. Después también estamos durante todo el año. El principio, como digo yo, es el empezar los comienzos. Algunas cosas se hacen bien, otras cosas se va fallando, pero ya vamos cogiendo práctica. Pepe es un buen belenista también, tiene mucho, se empeña mucho con nosotros. Utilizamos también mucho material reciclado para hacer las montañas. Y al menos para hacer una casita, llevamos desde enero hasta que hemos estado todo en noviembre. Ahora cuando recogemos nosotros nuestro Belén, ya estamos pensando para el próximo año lo que vamos a hacer. Queremos ampliarlo. De la iglesia son... La iglesia vamos a hacer que son cuatro partes. No da mucho... No hay son mucho cuatro margen. Partes. Y de las cuatro partes tenemos una. Pues vamos a intentar el año que viene con otro par de bancas más para ampliarlo. Pero tampoco podemos porque si no nos vamos a comer todo el terreno. Pero que es un trabajo, digo yo, muy laborioso de todo el mundo que lo haga. Porque son muchas horas de trabajo. Claro. No solamente el más que el montaje, pero después durante el resto del año, el que se dedique a hacer casitas, el que se dedique, que hay gente que yo sé que también hace las figuritas, las compran, las pintan, y un trabajo de muchas horas de trabajo, que se quitan, quitarse tiempo suyo para compartirlo con los demás, es una cosa muy importante. Y hay personas que hacen las figuritas ellos mismos y todo eso, todo eso es digno de admirar. Todo. Y además esto tiene un precio elevado, ¿no? Porque como decía Isabel Odepuri, poco a poco ella han ido montando su Belén y haciendo su colección de figuritas. Pero ¿cuánto puede valer en un mercado navideño una figurita, por ejemplo, esencial? No sé, un Rey Mago, un San José, una... Eso no se puede poner precio, porque yo, los reyes míos son de 21, son así. De 21 centímetros. Sí, de 21. Entonces, eso vale un precio, tiene un precio. El de 18 tiene otro precio. Y las figuras que van sueltas es igual. Unas valen un precio porque tienen una medida y otras van... Pero vamos, los grupos mayormente valen los 100 euros, 80 euros, 90 euros. Bien. Hombre, yo lo sé porque las tengo. Pero que sí, que son... Pero que eso ellos verdaderamente, los que montan los belenes así individual, ni los colectivos, eso no les echan números. No les echan números, no. No les echan números. Ellos dicen, bueno, pues me falta este muñequito, esto. Sí. Pues ese compro. Y no miran, me sirve de un año para otro. Y no miran lo que le ha costado, sino dicen, ya este lo tengo para el año que viene. Sí. Así sucesivamente. Sí. Claro. ¿Y la figura de vuestros belenes son todas del mismo tamaño o no? Hay unas que son más grandes, otras más pequeñas, ¿no? Las mías, cuando empecé, no los había de 21. Todos los que había eran de 17. Y entonces he puesto los de 17, los he puesto al fondo. Bueno, mi esposo lo ha puesto al fondo. Y los grandes los ha puesto más cerca. Por la profundidad, ¿no? Por la profundidad. La sensación, cuando tú miras el Belén. Exactamente. Sí. Claro. Para ir viendo la lejanía. Sí. Y por esto, eso tiene un valor que... Hombre, es que hay quien le gusta eso y hay quien le gusta... Irse al curvo o tomarse un café. Y mi esposo es de los que dice, pues yo este año voy a comprar esto. Y a lo mejor va juntando el dinero y viene y cuando llega la hora, pues ve una figura que le gusta... y la compras. Exactamente, claro que sí. Ve una figura y dice, esa no la tengo. Esa no la tengo, la compro. Y ya está, y eso, y nosotros este año esto lo que hemos hecho, invertir el dinero, por ejemplo, los 100 euros, pues lo hemos gastado en eso, en comprar cosas que nos hacía falta para montar. Para montar Belén. Y en el caso de Puri igual, ¿no? También lo hace de la misma manera. Sí, son todas de la misma... Del mismo tamaño. Sí, mismo tamaño. Pero que sí, que te picas y te gastan una figura hasta 130 y 140. Vamos. Puri tiene hasta un variador. Variando las aceitunas en el olivo. Uno que pela las ovejas también. Y otro esquilando las ovejas, esquilando las ovejas también. Son detalles que... ¿Y qué figura más curiosa tenéis, por ejemplo? Tú un variador y un esquilador, ¿y tú? ¿Eso? Sí, ¿qué figura así curiosa, llamativa? Por ejemplo, ¿el caganel lo ponéis? Sí. O eso que es catalán. Oh. También una que hace surro. Todo el mundo, ¿no? Sí. Se lo preguntan, los niños lo preguntan siempre, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿Lo tenéis escondido detrás de un árbol o lo ponéis a la vista? Yo lo que tengo es lo de Herodes, que está precioso. La verdad que sí. Precioso. A eso mi esposo la caza. Bueno, como si fuera un templo. Palacio. Un palacio de justicia. Y está precioso. Pero eso ha sido eso a mano y horas que eso se ha llevado. Me lo creo. Es que eso es lo que he dicho antes, es que eso es un trabajo... Cada uno lo hace... De escándalo, el que hacen. Mejor puede. Claro, en el caso, por ejemplo, del San Antonio, como curiosidad, tenemos ¿qué teníamos? Porque yo he hablado ya de todos los belenes de la iglesia. ¿Eran los 20 pilares? ¿Eran? No, el San Antonio. San Antonio siempre que va a estar presente. El año pasado fue el nacimiento, fue el mismo templo de San Antonio, estaba el mismo patio, era el nacimiento. Este año, como siempre, es un emblema de nuestro, por estar en lo alto de la montaña. Este año se ha arreglado como si el San Antonio estuviera en lo alto de la montaña y abajo estuviera el pueblo. Y este año se han hecho un montón de cazas, se han hecho el templo de Herodes, un templo egipcio, pero la base principal de los belenes siempre nos pueden faltar cuatro escenas. El nacimiento, la anunciación, los reyes magos y la huida cuando Herodes mandó a matar. Sí, estos son los símbolos de los cristianos. Sí. Y siempre es muy importante que estén siempre, en esas cuatro escenas siempre estén en los belenes. Por lo menos en los sitios, más o menos que se puedan adaptar. Correcto. Patricia, ¿tú te lo sabías que esto era tan...? Me lo sabía. Nosotros este año, por ser primero, lo que tenemos es lo más esencial del portal, sí, claro. Y poco más. Lo más popular. Sí, lo más popular. Lo más popular, sí. Más que tradicional, ¿no? Porque lo tradicional es lo que nos ha dicho... Sí. José Manuel, pero lo más popular, lo que se conoce, ¿no? Que sí. Se va a visitar y demás. Y el cagane, que no nos falta, ¿eh? Que no tenemos. Hecho a mano, además. Digo. Bueno, pues ya nos queda Mercedes, y tenemos que hablar un poquito de los belenes, yo creo que ya toca, ¿no? Vale. Venga, espérate. El jurado visitó todos los belenes, los 10 belenes, el pasado jueves, ¿no? Me decía. Sí. Hizo el recorrido por las calles ubriqueñas, visitando todos los belenes, y de ahí seleccionó a 4. 2 en particular y otros 2 en colectivo. Y luego, ¿cuándo deliberasteis para decir este es el orden de los 4? Lo decidimos en este momento porque vale. Tiene que ser fresquito. Claro, para recordarlo. Pues, y sonido de tambores. Después de, hombre, cada uno ha hablado del suyo, pero fue muy emotivo. El de Patricia fue muy emotivo porque tuvimos un recibimiento espectacular. Sí, que hicieron. Y corriendo vinieron, estaban esperándonos. Y nos explicó una de las usuarias, que supongo que estarán escuchando a Patricia, pues vino explicando cómo habían hecho su portal. Y lo del río, es como ella te la ha dicho, ¿eh? Es un río largo, de bolita, hecha a mano, ¿eh? Por una chica, o sea que es muy bonito. Tiene un mérito muy importante, sobre todo por la ilusión que se ve que lo han puesto. Porque son personas todas mayores, ¿verdad? Personas con dependencia, pero sobre todo personas mayores, sí, estamos hablando. Personas mayores. Sí, y han puesto mucho, sobre todo entusiasmo, y más a la hora de que sabía que venía el jurado, es más, una de ellas solo está por la mañana y por la tarde no viene, no, yo no me voy, así estuvo toda la tarde también con nosotros esperando que llegara el jurado porque tenía que explicar una de las partes, así que ilusión, vamos, muchísima, tanto ellos como nosotros mismos los trabajadores que también le hemos puesto mucha gana. Claro que sí. Tiene un doble valor porque está hecha por personas ya mayores, con dependencia, que además eso les hace sentirse útiles y necesarios, y por ese reconocimiento pues sí que es importante, ¿no? Merece mucho la pena. Yo la verdad que nada más que la cara de ellos cuando nos han dicho que teníamos un premio, yo para mí es mi premio. La cara de felicidad y lo que ellos han vivido, ese es mi premio. Yo me quedo con el premio. Claro que sí. Bueno, la última pregunta. ¿Vais a invertir a los premiados? ¿Vais a invertir el premio en figuritas de Belén? Porque me parece a mí que os dará para uno o dos. Yo sí. Tú lo vas a invertir, ¿no, Puri? Isabel, tú vas a invertir en figuritas. Yo la verdad no sé, porque como no sé de Google, te digo que va en un precio, por lo que pueda, por si lo compraré, por lo que no puedo. Lo que no puedo. Apagar la luz. Por ejemplo. Y José Manuel y Patricia van a invertir en figuritas de Belén. Nos recogemos el premio, lo decidiremos la Junta de Gobierno, lo que vamos a hacer, porque claro, nosotros también, claro, como es colectivo, sí, verdad. Y es también caridad, ya veremos lo que hacemos los dinos, si lo vamos a entregar a un colectivo. O a la hucha solidaria también, solidaria. Claro, es verdad. Lógico. También tenemos que decidirlo entre todos, no solamente yo lo tengo que decidir, ya lo decidimos entre todos. Correcto. Y Patricia. Nosotros también tenemos que decidirlo entre todos, a ver qué queremos hacer con el dinero. Muy bien. Bueno, pues vamos al lío, ¿no, Mercedes? Acércate al micrófono para que se te escuche. El primer premio es para la ermita San Antonio y el segundo premio es para Meraki. Enhorabuena. En la modalidad de colectivo, primer premio, por tanto, para la agrupación parroquial de San Antonio, y el segundo premio sería para Meraki, en este caso la unidad de estancia diurna Meraki. Venga, y ahora en el otro, Manolo. El individual. Pues bueno, yo en el individual nosotros hemos decidido que sean estas dos personas que están aquí, Isabel y Puri, pero que es lo que he dicho antes, que todos los que han participado se han merecido. Lo que pasa es que tenemos que decidirnos, tanto en colectivo como en individual, por dos personas nada más, y entonces no podemos hacer milagros. Así que el segundo premio es para José Naves, ahí tiene Isabel, y el primer premio es para Puri. Para Puri. Pues enhorabuena a los cuatro ganadores que habéis recibido ya. Además, el premio viene, ten cuidado, Isabel, porque el premio viene con el dinerito, ¿eh? Esta vez no había. No, viene ese solamente. Ah, pues bueno, ya se lo daré a mi esposo a ver lo que hace. Porque él es el que da eso. Viene ese solamente. Bueno. El resto tienen. Un cheque. Claro, la cuantía económica y el cheque en este caso, porque sí que se hace festivo el premio, ¿no? En realidad, es lo que vosotros acabáis de hacer aquí ahora, comunicar los ganadores el orden, pero también hacer efectivo el premio, entrega del mismo, ¿no? Así que nada, procedemos a la entrega de los premios en estos momentos. En directo. Los colectivos, como decíamos, 125 euros para la agrupación parroquial de San Antonio, que es con lo que está dotado el primer premio, 75 euros para Meraki, que es con lo que está dotado el segundo premio, y en cuanto a los particulares, Isabel se llevaría el segundo premio, 50 euros, mientras que Puri se lleva, ella no tiene que firmar, ella recibe el dinero. Tengo dinero aquí. Vale. Manolo. Puri se lleva los 100 euros, que es el premio del primer premio en individual. Enhorabuena a los cuatro. Enhorabuena sobre todo por el trabajo, más que por el premio que habéis recibido, que también es importante, pero por el esfuerzo y por el trabajo que habéis desarrollado, que la verdad es que es bastante laborioso. Nos encanta. Es una afición, pero bueno, una afición que también se hace pública, ¿no? Porque los ubriqueños podemos visitarlos si queremos, y bueno, pues por todo lo que supone, ¿no? Vuestro trabajo, así que nada, enhorabuena. Y además hay un Belén incluso que tiene una lucha de carnero, peleándose dos carneros. Yo también lo tengo, lo que pasa es que me cuento porque es que no hay sitio donde ponerlo. Es que hay muchísimas cosas que tú las analizas y tú dices, pero bueno, ¿y esto? ¿Cómo sale? Manolo, Mercedes, ¿algo más que se nos quede pendiente? Darle las gracias a todos los que han participado, porque todos los que se han quedado también han estado muy bien. Así que agradecerle a todo el mundo su participación y su colaboración, tanto a ustedes como al ayuntamiento. Pues hay que dar ese capítulo también de agradecimiento para finalizar. Manolo Sierra, Mercedes Guerrero, por la federación, gracias por estar con nosotros. Y también a José Manuel Río, Patricia Río, a Puri Pacheco y Isabel Hidalgo, gracias por acompañarnos y enhorabuena por vuestros premios. Que lo disfrutéis. Y que vaya la gente a verlo. A visitarlo, claro que sí. Pues gracias. resplandece. Pastores, venid, pastores, llegad. Adorad al niño que ha nacido ya. En el portal. Caminae te propone su ludoteca de Navidad. Apúntate esta Navidad a la ludoteca infantil de Caminae. Disfruta y diviértete participando en los juegos, actividades y manualidades navideñas. La semana del 27 al 30 de diciembre y la semana del 3 y el 4 de enero. En horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Víctor de la Serna. Por solo 25 euros. Inscríbete en el punto de encuentro Caminae. En el teléfono 663-33-7889 o 617-81-2803. Esta Navidad tu ludoteca con Caminae. Centro Colchón les desea felices fiestas y próspero año nuevo. En los callejones 41B, Centro Colchón vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Ofertas de este mes: sábanas coralinas máximo gramaje, sábanas seda lina, efecto relajante, nórdicos de invierno a precios increíbles, nueva almohada memory efecto flotante. Nunca habrá sentido una sensación igual en su cuello, con tratamiento antiácaros y aceite de soja. O colchón doble top a mitad de precio. Máximo confort, estilo americano, con grafeno en su cara de invierno y con 10 años de garantía, unidades limitadas. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956-463421. Centro Colchón les desea felices fiestas y que empiece el año con un buen colchón. Kebab Paguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingo. Kebabs, baguettes, pizzas caseras, hamburguesas, perritos, sándwiches y los fines de semana, barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Y esta temporada, aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para dos personas, 7 euros. Por la compra de dos paninis, el segundo por solo 1 euro. Estas y muchas ofertas más. En Kebab La Lupe, servicio a domicilio en los teléfonos 682-52-2636 y 956-46-4410. En Kebab La Lupe, precios anticrisis. Estamos en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Kebab La Lupe les desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Modas Isabel, en calle San Sebastián número 28. En esta temporada de otoño-invierno, no dude en visitarnos. Tenemos descuentos en todos nuestros artículos. Modas Isabel, aproveche esta temporada para equiparse, usted y su hogar. ¿Y a qué precios? Modas Isabel, en calle San Sebastián número 28. Teléfono 956-46-08-68. Ana de Consuelo, en estas fechas tan especiales, prepara los mejores postres para su mesa. Tronco de Navidad, de nata y chocolate, turrón, nata y crema, crema con chocolate en tres tamaños diferentes. Además, tarta especial Navidad con frutos secos, piñones, almendras, nueces, turrón, arándanos y el típico roscón de Reyes con nata, crema, chocolate, trufa y con diferentes tamaños. Si lo desea, puede degustar nuestros productos. Ana de Consuelo, en Avenida Diputación número 21, Camino de la Piscina. Ana de Consuelo les desea a todos unas felices fiestas. Autocar El Subribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar El Subribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Clínica Dental Dr. Ricardo Dubowski. Estamos en Clínica Los Remedios. Disponemos de servicio radiológico, ortopantomógrafo, odontología general, prótesis, cirugía e implantes, siempre con materiales de primera calidad. Contamos con la colaboración de un ortodoncista con máster en su especialidad. Clínica Dental Dr. Ricardo Dubowski, en Clínica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1, frente al Parque Rafael Alberti. Teléfono 956-46-2777. Pídanos cita y le haremos su revisión y presupuesto gratis. Clínica Dental Ricardo Dubowski, su sonrisa, nuestro mayor objetivo. El equipo de la Clínica Dental Dr. Dubowski les desea felices fiestas y un próspero año nuevo. En Avenida de España 53, Lucía Suites, junto a la Administración de Loterías y la heladería La Gijonenca. La más amplia variedad de golosinas y chucherías. Además, si lo desea, te las preparamos para cumpleaños o todo tipo de celebraciones. Contamos con más de 5.000 referencias en juguetes, muñecas, patines, Playmobil, juegos de mesa y lo último en productos de la Patrulla Canina. Si lo desea, puede elegir y apartar su regalo. Lucía Sweets, golosinas y regalos en Avenida de España, número 53. La Clínica Médica Los Remedios pone a disposición de Ubrique y su comarca un nuevo servicio de ecografía con aparatos de última generación y personal médico cualificado. La consulta será atendida por el doctor Rafael Vega. Realizamos todo tipo de ecografías de hígado, de vesícula, vías biliares, páncreas, bazo, mamas, útero, ovarios, testículos, próstata, riñones, vejiga, tiroides, cardiovascular, músculos, tendones, ligamentos y todo tipo de lesiones del deporte y bultomas en general. Le ofrecemos atención sin demoras y resultados en el acto. Clínica Médica Los Remedios, servicio de ecografías. Le atenderemos en las nuevas instalaciones de Avenida Fernando Quiñones, número 1, en Ubrique. Pida cita previa al teléfono 956-46-2323. Somos profesionales, cuidamos de su salud.